dijo Gervasia a Pancho el de Nicolás, Colorado toma la llave que yo contigo no vivo más. Colorado toma la llave que a mí lo mismo me da. Colorado toma la llave que yo contigo no vivo más. Me voy a las 11:30 para casa de mis papás. No importa quedarme sola, pero contigo no vivo más. Colorado toma la llave que a mí lo mismo me da. Colorado toma la llave que yo contigo no vivo más. Tan gorda como yo era y ahora no me queda nada. Ojalá y me mate el frío, pero contigo no vivo más. Colorado toma la llave que a mí lo mismo me da. Colorado toma la llave que yo contigo no vivo más. Puedes seguir con la otra que yo contigo no vivo más. Colorado toma la llave que a mí lo mismo me da. Colorado toma la llave que yo contigo no vivo más. Lo que me dan de comida son tus vasos y patas. Llévate a María la tuerca que yo contigo no vivo más. Colorado toma la llave